esta tarde. A pensar a la luz de la fe y de, iluminados por la palabra de la Sagrada Escritura en algunos de los aspectos de la situación en que está el mundo de hoy y tal vez providencialmente muy concretados en algunos sucesos, algunos acontecimientos que nos han afectado a los barceloneses estos últimos tiempos. En realidad, el decidir hablar de lo que voy a hablar lo hice antes del sábado pasado, porque el sábado pasado quise completar el tema anterior y lo dejé para hoy. Un amigo mío, pariente mío, hace muchos años que nos conocemos, discípulo fidelísimo del padre Orlandis, me dijo, comentando el incendio del restaurante espectáculo Scala, teniendo en cuenta que parece, en todo caso, que fue un acontecimiento de violencia, de terror, hecho por personas que sin duda tienen una visión del mundo anticristiana, destructora, enemigos de la propiedad y del orden social, y probablemente lo hacen movidos con un espíritu revolucionario. Y no obstante, a mí me comentó este señor, dice, mira, el demonio se ha puesto de nuestra parte, ¿verdad? El demonio se puso a nuestra parte. Y a mí me pareció una cosa muy muy acertada este comentario. Yo lo sentía igual y al oírlo decir, pues lo sentí muy consolado. Y entonces, como que esto, a la luz de la fe, tal como la Sagrada Escritura nos lo dice, tiene mucho sentido para ayudar a pensarlo un poco más, y si no caemos en la cuenta la primera vez que lo oímos, meditarlo un poco y sentirlo y entenderlo, cómo puede ser esto así. Voy a leer primero, sin comentar nada, los párrafos del Apocalipsis en que se habla de aquella misteriosa mujer prostituida, prostituta, ramera, que simboliza la gran ciudad que va a quedar el nombre misterioso de Babilonia, cuyo hundimiento es, según el libro del Apocalipsis, camino de la providencia de Dios para el establecimiento del reino de Cristo. El capítulo 17 del Apocalipsis dice así: vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera sentada sobre muchas aguas, con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, escarlata, roja escarlata, henchida de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer andaba vestida de púrpura y de escarlata y ricamente engalanada con oro y piedras preciosas y perlas, y llevaba en su mano una copa rebosante de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Sobre su frente tenía un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y me maravillé al verla con gran maravilla. Y dijo el ángel, ¿por qué te maravillaste? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que viste era y no es, y va a subir del abismo e ir a la perdición. Y se maravillarán los que habitan sobre la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, desde la creación del mundo, mirando la bestia que era y no es, y aparecerá. sentido, la inteligencia que tenga ese dibujo. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y son siete reyes. Los cinco cayeron, el uno es, el otro todavía no vino. Cuando viniere, tiene que durar poco. Y la bestia que era y no es, que también es el octavo, y es uno de los siete, y va a la perdición. Los diez cuernos que viste, diez reyes son, los cuales todavía no recibieron el reino, mas recibirán potestad como reyes por una hora junto con la bestia. Ellos tienen un mismo designio. Su potencia y potestad se la entregan a la bestia. Estos harán la guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con él están son llamados, elegidos y fieles. Y me dice: las aguas que viste donde está asentada la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia sobre la cual está asentada la ramera, aborrecerán a la ramera y la dejarán devastada y despojada, y devorarán sus carnes y la abrasarán con fuego. Porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio, y que ejecutasen un mismo designio, y entregasen su reino a la bestia, hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. La mujer que viste es la ciudad grande, la que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra. Aquí no tenemos tiempo ni posibilidades de entrar en comentarios de todo ese texto tan misterioso. Otras veces en escuela lo habíamos leído con mucha detención, pero aquí se habla de 10 cuernos de la bestia, que con la bestia misma sobre la cual está sentada la mujer prostituta aborrecen a la ramera que está sentada sobre ellos, y la devastan y la despojan y devoran sus carnes y la abrasan con fuego. El designio que tienen estos es entregar a la bestia su poder, y hacen la guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá. Es decir, estas cabezas y la bestia combaten a Cristo, combaten a Cristo, que es el Señor del Universo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Combaten, Cristo les vencerá. Y combatiendo, Cristo dice San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que odian a la ramera, la devastan, la despojan y devoran sus carnes y la abrasan con fuego, porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio. Es decir, Dios los utiliza para su designio, el designio de Dios, y entregasen su reino a la bestia. Ellos quieren entregar su reino a la bestia, Dios lo permite, arrasando la prostituta que está encima de la bestia, hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la ciudad grande, que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra. Y ahora vamos a ver la caída de la de Babilonia, en que el profeta hace un himno, primero una descripción, con muchos pasajes paralelos y con las mismas imágenes y alusiones a profecías del Antiguo Testamento. Se habla de la caída de Nínive, la caída de Tebas, la caída de Babilonia, y como tipo de esta caída de Babilonia que trata el Apocalipsis, que trata del advenimiento del reino de Dios. Tras esto vi bajar del cielo otro ángel que tenía gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria, y clamó con voz poderosa: cayó Babilonia la grande, y ha quedado hecha morada de demonios y guarida de todo pájaro inmundo y detestado, por cuanto del vino de su fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes se enriquecieron con la pujanza de su lujo. Y oí otra voz venida del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y no participéis de sus plagas, pues sus pecados llegan a tocar el cielo, y se acordó Dios de sus iniquidades. Pagadle como ella misma pagó, dobladle al doble en la medida de sus obras, en la copa en que estanció de doblado. cuanto ella se dio al placer del lujo, darle otro tanto de tormento y de duelo. Por cuanto dice en su corazón, sentada estoy como reina, y viuda no soy, y el duelo jamás lo veré, por esto en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será abrasada en fuego, porque fuerte es el Dios que la juzgó. Pero como que siempre estamos en esos tiempos hablando de optimismo y pesimismo y de catastrofismo y todas estas historias. Ahora me acuerdo de una vez que el padre Orlandis, que daba los lunes unas conferencias sentado allí, leía un texto de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, en que San Pablo, un judío semimago que le hace una serie de milagros falsos y le quiere, en Chipre creo que es, le arma un lío, San Pablo le llamó hijo de Satanás. Los Hechos de los Apóstoles explican como San Pablo le fulminó y le dejó ciego con su maldición. Y San Pablo estaba leyendo los Hechos de los Apóstoles. Y cuando salió lo que dijo San Pablo a este judío, Pablo se interrumpió y decía: ¡qué falta de caridad! Y se fue leyendo. El sentido polémico está muy claro. El otro día, miren, yo os voy a confesar una cosa. Estamos haciendo un número de cristiandad en que yo he escrito una nota editorial que se llamará Fuera de Cristo no hay camino. Y estaba pensando el otro día si cambiarle el título y poner Cristo es el camino, por aquello de lo positivo y lo negativo y lo que sea. Que no quede tanto negativo y tan polémico. Y después pensé, no, fuera de Cristo no hay camino. ¿Por qué no podemos decir nosotros los cristianos esto? Que es verdad. Si en el libro de Isaías, de vez en cuando, hay un versículo que parece a veces cortar el hilo del profeta y concluir las etapas de toda la segunda parte de Isaías diciendo: no hay paz, dice Yahvé, para los impíos. Y es lo último que dice el profeta Isaías. ¿Sí? Y lo dice tres veces a lo largo de entre el capítulo 40 y el 60, están tres lugares, cortando cada uno de los periodos del poema, según el padre Landis estudió su escritura. Pues si el libro del profeta Isaías, cuyos textos de esperanza de la profecía de Cristo son los que se ponen en Adviento y Navidad, que llenan todo el Adviento de alegría y gozo y luz, y la tierra sumergida en tinieblas verá un gran gozo, y todo esto tan bello, tan precioso de Isaías, termina, lo último que dice es que no hay paz para los impíos, pues es falta de espíritu sobrenatural, por lo que digan los mundanos o lo que digan los beatos, perdonen, no atreverse a poner un título tan oportuno en un momento en que estamos oyendo recitar y cantar no hay camino, no hay camino, como si fuese una gran suerte que no hay camino, que se ha convertido en la blasfemia nacional, en la desgraciada poesía de Machado, se ha convertido en la blasfemia nacional. Y mucha gente no se da cuenta del tremendo sofisma que hay en enrolarse de que no sabemos mucho, todo tiene que ser mejor, no sabemos. No sabemos porque será nosotros por la luz. Hemos olvidado toda la enseñanza de la ley de Dios en todos los órdenes, familiares, educativos, de autoridad, de todo, y entonces no hay camino. Pues claro, ¿y cómo lo va a ver si no hay otro nombre para salvar? Fuera de Cristo no hay camino. Y lo dejaré así, por fidelidad al espíritu que me parece que tenemos que tener. Bien, pues entonces yo, viendo esto, diría que me ocurría casi un chiste. En lugar de decir qué falta de caridad, podría yo comentar esto de San Juan diciendo qué apocalíptico. Sí, claro, pues que estoy leyendo Apocalipsis. Esto mismo que apocalíptico quiere decir una insensatez, ya es grave, porque el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, el que cierra la escritura. Y dice esto que estoy leyendo: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será abrasada en fuego, porque fuerte es el Dios que la juzgó. Y llorarán y planearán sobre ella los reyes de la tierra, que con ella fornicaron y se entregaron al lujo. Cuando vieren el humo de su incendio, quedándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, ay, la ciudad grande, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha venido su juicio. y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque su cargamento nadie lo compra ya. El cargamento de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino finísimo y púrpura y seda y escarlata y toda madera de tuya y toda obra de marfil y toda obra de las maderas más preciosas y bronce, hierro y mármol. Cinamomo y amomo y especies aromáticas y perfumes e inciensos, vinos y aceites y flor de harina y trigo, bestias de carga y ovejas, caballos, coches, cuerpos y almas de hombres. Pues todo lo que se mercadea. Lo que final de las mercancías pone los cuerpos y las almas de los hombres. Esto es lo último que menciona en la lista de las cosas con las que los mercaderes son enriquecidos. Los mercaderes de estas cosas, que a costa de ellas se enriquecieron, se estarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose diciendo: ¡Ay, ay, la ciudad grande, vestida de lino finísimo y púrpura y escarlata y engalanada con oro y piedras preciosas y perlas! Pues en una sola hora fue devastada tanta riqueza. Todo piloto, todo el que navega haciendo escala en cada puerto, los marineros y cuantos fatigan la mar, se mantuvieron lejos y gritaron al ver el humo de su incendio diciendo: ¿Quién había semejante a la gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose diciendo: ¡Ay, ay, la ciudad grande, en la cual se enriquecieron los que tenían naves en el mar, por lo elevado de sus precios, porque en una sola hora fue devastada! Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros los santos y los apóstoles y los profetas, porque ha fallado en juicio Dios a favor vuestro, tomando venganza de ella. Esta venganza, Dios, como recordáis, la ejecuta, porque ejecuta sus designios, a través del odio que tiene en esta gran ciudad, las 10 cabezas de la bestia y la bestia misma, que la destruyen para dar el poder a la bestia que lucha contra Cristo. O sea, esto que se hunde para que venga el reino de Cristo, lo hunde el poder que quiere combatir a Cristo. Y Dios así lo permite, y mediante esta destrucción de los que no odio a Cristo, también odian. De los que odian a Cristo y también odian, por un designio divino misterioso, también odian esta ciudad maldita, madre de todas las prostituciones de la tierra, y que se asienta sobre el poder de esta bestia que la destruye. Esto es lo que dice la Apocalipsis. Esta bestia, al servicio del infierno y contra Cristo, destruye Babilonia y ejecuta el designio de Cristo, y se va así a abrir el triunfo, los caminos del reino de Dios. Estem llegint l'Apocalipsis parlant de la destrucció de l'escala com un símptoma consolador per un cristià. En Joan Bofill em va dir: sembla que el dimoni s'ha posat al cantó nostre per això de l'escala, atribuint la destrucció de l'escala amb una cosa anticristiana, de gran destructor natural, atribuint així, però dient que el dimoni s'ha posat al cantó nostre. Pot ser que el dimoni estigui al cantó nostre? Pues sí, nostre Senyor pot més que tots els dimonis. I com diu el Salm, se n'en burla dels homes i també se'n burla dels dimonis. Se burla, de dice, se burla de los reyes de la tierra, que planean sus planes contra Cristo y al margen de su ley, y para que el mundo se libere del yugo del Señor. Es un Salm. Se burla de los hombres. Se burla del orgullo de los hombres que piensan poderse burlar de Dios. En esta cosa, el último que ríe, diríamos, es Dios. El demonio quiere tomar el pelo a Dios, pero Dios se lo toma a él. Tanto que una fuerza destructora movida por el impulso de destruir en el mundo el reino de Dios, establecer el poder de la bestia anticristiana, del poder que lucha contra Dios, sirve para destruir la gran ciudad sentada sobre la bestia, a la cual la bestia odia. Y un ángel potente tomó en alto una piedra grande como rueda de molino y la lanzó al mar diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la ciudad grande, y no se la verá ya más. O sea, lo simbolizado por estos símbolos apocalípticos es algo que en el símbolo se nos presenta una rueda de molino grande que se suelta y cae al mar. Se pesa mucho y no se para flotando. Un día se suelta el molino. Y así de golpe será arrojada a Babilonia, una ciudad grande y no se la verá más. Y voz de citaristas y de músicos y de flautistas y de trompetas no se oirá ya más en ti. Ni artífice alguno de ningún arte se oirá más en ti. Ni voz de rueda de molino se oirá más en ti. Ni luz de lámpara resplandecerá ya más en ti. Ni voz de desposado y desposada se oirá ya más en ti. Porque tus mercaderes eran los príncipes de la tierra. Porque con tus hechicerías fueron embaucadas todas las naciones. Y en ella, en la ciudad grande esta, fue helada la sangre de los santos y de los profetas y de todos los que sobre la tierra han sido degollados. Tras esto, oí en el cielo una gran voz de muchedumbre numerosa que decía: Aleluya, la salud y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, a que corrompía la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y segunda vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella va subiendo por los siglos de los siglos. Se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios sentado en el trono diciendo: Amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, los pequeños y los grandes. Y oí como una voz de turba numerosa, y como voz de muchas aguas, y como voz de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque estableció su reinado el Señor, el que es Dios nuestro, el Todopoderoso. Gocémonos y regocijémonos y demos de la gloria, porque llegaron las bodas del Cordero, su esposa se atavió, y le fue dado vestirse de finísimo lino, reluciente y nítido. Porque el vino son las obras justas de los santos, y me dice: Escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Esto es la caída de Babilonia y el aleluya del advenimiento del reino de Cristo. Bien, por tanto, sí, un cristiano puede entrever, sin juzgar cada hecho concreto, porque no sabemos nada de las cosas individuales que ignoramos, ni tenemos que juzgarlas nosotros, ni en lo eclesiástico ni en lo civil, no somos jueces ni magistrados, pero somos padres de familia, estamos en el apostolado solar, tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que tomar actitudes sobre las cosas. Y a mí, lo digo aquí en público y lo repito, me parece muy bien dicho esto. Unos anarquistas, o quien sea, queman una sala de fiestas. Y nosotros decimos: el demonio está en favor de eso. Entonces, he dicho eso porque, como veis, lo que para el mundo es pesimismo, para el cristiano es optimismo. Nosotros nos tenemos que alegrar del advenimiento del reino de Dios y también de la caída de Babilonia, según la Biblia. Y también de la permisión divina de que el demonio destruya su propia obra, diríamos, tomadura de pelo misteriosa de la providencia sobre los designios del orgullo humano, para abrirse los caminos de Dios, que son otros que los de los hombres y que exceden a nuestra comprensión, pero están revelados en la Biblia para que los sintamos a la luz de la fe. Por tanto, este comentario no es una insensatez, es muy cristiano, y yo lo cito y leo el Apocalipsis hoy para animarnos, para que sepamos estar contentos de todo lo que puede ir viniendo, sabiendo que el plan de Dios es el advenimiento de Dios. Y como que para estar contentos, lo mejor es María Virgen, Madre de Dios, Esposa del Espíritu Santo. Vamos a leer textos sobre María, algunos que tienen que ver con la situación del mundo de hoy, tal como la ha ido viendo la Iglesia en los tiempos de la apostasía de las naciones y de las revoluciones anticristianas que caracterizan la época en que estamos ahora. Yo no, al proclamar, al definir dogmáticamente que María había sido concebida sin pecado original, decía así: nuestra boca está llena de gozo, no es la bula de definición. Nuestra boca está llena de gozo, nuestra lengua de júbilo. Y damos humildísimas y grandísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre se las daremos. por habernos concedido, sin merecerlo, singular beneficio de ofrecer y decretar este honor, esta gloria y alabanza en su santísima nombre. Pero sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma Santísima Virgen, que toda hermosa e inmaculada, trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente y trajo la salvación al mundo, y que gloria de los profetas y apóstoles, y honra de los mártires, y alegría y corona de todos los santos, y refugio segurísimo de todos los que peligran, y fidelísima auxiliadora y poderosísima mediadora y conciliadora de todo el orden de la tierra ante su unigénito Hijo, y gloriosísima gloria y ornato de la Iglesia Santa, y firmísimo baluarte, destruyó siempre todas las herejías y libró siempre de las mayores calamidades de todas clases a los pueblos y a las naciones fieles, y a nos mismo nos sacó de tantos amenazadores peligros, hará con su gloriosísimo patrocinio que la Santa Madre Iglesia Católica, removidas todas las dificultades y vencidos todos los errores, en todos los pueblos, en todas partes, tenga vida cada vez más vigorosa y floreciente, y reine de mar a mar y del río hasta los términos de la tierra, salmo de la profecía del reinado de Cristo, y disfrute de toda paz, tranquilidad y libertad, de modo que los reos consigan el perdón, los enfermos remedio, los pusilánimes la fuerza, los afligidos el consuelo, los que están en peligro la oportuna ayuda, y que despejada toda oscuridad de la mente vuelvan al camino de la verdad y de la justicia los desviados, y se forme un solo redil y un solo pastor. Este es el texto sublime, espléndido y muy importante doctrinalmente, sobre el cual Padre Bagnier meditó en su libro Las Esperanzas de la Iglesia, puso en marcha toda la corriente espiritual de la apostolación, surge en definitiva de esta llamada del fenómeno y de la manera como la interpretó el Padre Enrique Ramírez. Lo último que dice ese texto, el párrafo que yo he leído, se refiere a que vuelvan todos los desviados al camino y se forme un solo rebaño y un solo pastor, lo cual supone no solo la conversión del mundo entero, la conversión de los infieles a la fe de Cristo, sino la unión, la Iglesia verdadera de Cristo, de todos los que se glorían en la fe cristiana, carismáticos, herejes, todos vueltos a la unidad de la fe y de la comunión, judíos y gentiles. Y por esto ahora leo lo que dijo León XIII en una encíclica de las muchas que tiene sobre devoción mariana y concretamente sobre el rezo del Santo Rosario. Es una encíclica del año 1896. Dice: esto nos mueve, venerables hermanos, a no cesar de alabar y recomendar a los católicos esta práctica de piedad tan excelente y tan útil para llegar al puerto de salvación. Pero nos induce a ello otra razón de peso gravísimo, que varias veces os hemos manifestado de palabra y por escrito. Y es que, sintiéndonos nos cada día más vivamente impulsados por el divino corazón de Jesucristo a fomentar la reconciliación de los distantes, entendemos con toda claridad que no puede prepararse ni realizarse mejor esta excelentísima unidad que con la fuerza de la oración. Tenemos ante los ojos el ejemplo de Cristo, el cual, para que sus discípulos fuesen una sola cosa en la fe y en la caridad, rogó al Padre. Y en la historia apostólica hay una prueba elocuente del poder de la oración de su Madre Santísima, referente a lo mismo, pues en ella se cuenta la primera reunión de los discípulos pidiendo con gran confianza y aguardando la prometida efusión del Divino Espíritu. Y al mismo tiempo menciona por su nombre la presencia de María orando con ellos. Todos estos perseveraban aún en oración con María, la Madre de Jesús. De consiguiente, así como la Iglesia naciente hizo bien en juntarse con María en oración, como con la eximia fomentadora y custodia de la unidad, de la misma manera es oportunísimo en las actuales circunstancias que se repita lo mismo en toda la cristiandad. Mayormente en el mes de octubre, que hace tiempo quisimos que estuviese dedicado a la Divina Madre con el solemne rezo del Rosario, para implorar su protección sobre la afligida Iglesia. Enciéndase pues en todas partes el fervor de la oración. Ciertamente, no temerá, pues, e hizo concebir a nuestro predecesor Pío IX y a todo el Episcopado Católico la definición solemne del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Estas esperanzas, en verdad, hay pocos que no se lamenten de no haberlas visto realizadas hasta aquí. Y que no tomen de Jeremías esta frase: hemos esperado la paz y no llega bien, tiempo de remedio y tiempo de espada. Mas, por ventura, no hay que tachar de poca fe a los hombres que no se cuidan de penetrar y de considerar en su verdadero aspecto las obras de Dios. Aquí viene el misterio. San Pío X describe la situación del mundo como gravísima y dice que hay que ver la obra de Dios. Entonces aquí, ¿quién podría contar, quién podría adivinar los tesoros secretos de gracias que durante este tiempo ha derramado Dios sobre su Iglesia por intercesión de la Virgen? Entonces, va diciendo esto. Tantos y tan insignes beneficios concedidos por Dios por las piadosas oraciones de María durante los 50 años que van a cumplirse, no deben hacernos esperar la salvación para un tiempo más próximo de lo que habíamos creído. Tanto más, cuanto que es una especie de ley, esto es un texto de la Escritura, la salvación está más cerca de lo que habíamos pensado. ¿Sí? Tanto más, cuanto que es una especie de ley de la divina providencia, según la experiencia nos enseña, que de los últimos esfuerzos del mal, no hubo jamás largo espacio hacia la liberación. Es decir, Dios, dice Pío X, que nos lo enseña la experiencia iluminada por la fe, y el que no se le ilumina por la fe, pues no entiende nada, porque la experiencia enseña sí. Es lo que a mí me consuela mucho repetir siempre, que San Agustín lo dijo de aquella forma, que no es penetrar los designios de Dios, sino decirnos, en lenguaje de Santo Padre y testigo de la fe, lo que la Escritura nos enseña, que Dios permite el mal para bien, para sacar mayores bienes que no hubiera obtenido si no lo permitiera, y si no, no lo permitiría, respetando la libertad del hombre, exactamente. Pero Dios permite la caída del pecado, lo dice San Pablo. Que Dios permitió que todos cayesen en la incredulidad, los gentiles y los judíos, para usar así con todos de misericordia. Que San Pablo supone que la ruina moral, la ceguera intelectual de la filosofía de los griegos y la ceguera espiritual, la sequedad de espíritu, el orgullo de los dirigentes del pueblo judío, los escribas, sirvió para llevar el evangelio al mundo, para que fuesen llamadas las gentes y pues realizada la obra de la vocación de los misioneros. Dice que para el bien de los gentiles permitió que los judíos cayeran. Por tanto, San Agustín no se inventa nada, la Biblia siempre nos lo dice. Y aquí Pío X dice que la experiencia nos lo enseña. Cerca está, cita Isaías, cerca está su tiempo, no tardarán sus días. Se compadecerá el Señor de Jacob, que elegirá todavía algunos de Israel. Por esto, con entera confianza, nos podemos esperar tener que exclamar pronto. Otro texto de Isaías: el Señor ha hecho pedazos el cetro de los impíos. Toda la tierra está en paz y en silencio. Se alegra de gozar. San Pío X, en otro documento, en este mismo documento, largo, en otro momento, dice: seguramente atravesamos una época funesta, tenemos derecho a quejarnos con el profeta. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. maldiciones y mentiras, homicidios y hurtos han llenado la tierra. Profeta Oseas. Seguramente podemos quedarnos con profeta. Sin embargo, en medio de esto, que se puede llamar un diluvio de males, la mirada contempla, semejante a un arco iris, a la Virgen Clementísima, árbitro de paz entre Dios y los hombres. Que se desencadene, por lo tanto, la tempestad y que una espesa noche envuelva el cielo. No por eso debemos temblar. A la vista de María se apaciguará Dios y perdonará. Estará el arco en unas nubes y lo veré y me acordaré de la alianza perdurada. Y no habrá ya aguas de diluvio que destruyan todos los mundos. No cabe duda que si confiamos, como es preciso, en María, sobre todo en los tiempos en que celebramos con más ardiente piedad su Inmaculada Concepción, no cabe duda, decimos, que veremos que ella es siempre aquella Virgen potentísima que con su planta virginal quebrantó la cabeza de la serpiente del oficio del tiempo. De modo que hemos encontrado a Pío IX y a Pío X diciéndonos, uno, que María quebrantó todas las herejías, y otro, que con su planta quebrantó la cabeza de la serpiente, y poniéndola como señal de liberación del mundo de estos males, de la tiranía anticristiana. Pío XI, en una encíclica sobre del año 1961, en que se celebraba la conmemoración del Concilio de Éfeso, 1500 años del Concilio de Éfeso, dice lo que voy a leer. El oficio de la maternidad de María. Hay también otra cosa que juzgamos se debe recordar, que encierra la mayor dulzura y suavidad. Y es que, habiendo María dado a luz el Redentor del género humano, es también madre benignísima de todos nosotros, a quienes Cristo nuestro Señor quiso tener por hermanos. Porque, como dice nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, así quiso Dios darnos a María, cuando, por lo mismo que la eligió para madre de su unigénito, la infundió sentimientos de madre, que sólo respiran amor y perdón. Así nos la mostró Jesucristo con sus obras, cuando quiso de buen grado estar sujeto y obedecer a María como un hijo a su madre. Así nos la señaló desde la cruz, cuando una persona de su discípulo Juan le encomendó el cuidado y patrocinio de todo el género humano. Así se nos dio ella misma, cuando, recogiendo con magnánimo corazón aquella herencia de tan inmenso trabajo que su hijo moribundo la dejaba, comenzó al punto a ejercer con todo su oficio de madre. De aquí nace que nos sintamos atraídos por ella, por cierto incoercible impulso, y a ella confiemos todas nuestras cosas, nuestro gozo si estamos alegres, nuestras penas si padecemos, nuestras esperanzas si al fin nos esforzamos por elevarnos a cosas mejores. De aquí que, si sobrevienen días difíciles a la Iglesia, si la fe se apaga por haberse enfriado la caridad, texto que es una alusión al discurso de Cristo, se llama en el Apocalipsis sinóptico, porque Jesús les dice, pues, diríamos, siguiendo la broma de antes, y perdonad, cuando Jesús se pone apocalíptico, ¿no?, les dice a los apóstoles esto, que porque se enfrió la caridad, ¿sí?, porque abundó la iniquidad, se enfriaba la caridad de muchos. Y dice aquí que la fe se apaga por haberse enfriado la caridad, porque abundó la iniquidad, se enfrió la caridad de muchos. Si la fe se apaga por haberse enfriado la caridad, si se relajan las costumbres públicas y privadas, si algún peligro amenaza al catolicismo o a la sociedad civil, acudamos suplicantes a ella denunciando, demandando su celestial auxilio. De aquí, en fin, que el peligro supremo de la muerte, cuando en ninguna otra parte damos esperanza y ayuda, levantemos a ella nuestras manos temblorosas y nuestros ojos llenos de lágrimas, pidiendo por medio de ella el perdón de su Hijo y la eterna felicidad en el cielo. Acudan, pues, todos a ella, con el más encendido amor en las necesidades que actualmente padecemos, y pídanla con apremiantes súplicas que interceda con su Hijo para que las naciones extraviadas tornen a la observancia de las leyes y preceptos cristianos, en las que se asienta el fundamento del bienestar público, de los cuales mana la abundancia de la deseada paz y de la verdadera felicidad. Ruéguenla con tanta mayor instancia, cuanto más debe ser el deseo mayor de los buenos, que la Santa Madre Iglesia goce tranquilamente de su libertad, la cual ella no destina a otra cosa sino a la tutela de los intereses del hombre, y de la cual ni los individuos ni los estados recibieron jamás ningún daño. Entonces, voy a terminar estas lecturas marianas con una cosa de Pío XII, cuando proclamó a María reina del universo, Artelio Regina, en 1924. ¿Qué podríamos hacer los cristianos en la hora presente, en la que la unidad y la paz del mundo y las fuentes mismas de la vida están en peligro, sino volver la mirada hacia aquella que aparece ante ellos revestida del poder real? Misma forma que ella envolvió en su manto al divino niño, primogénito de todas las criaturas y toda la creación, dígnese ahora proteger a todos los hombres y a todos los pueblos. Dígnese, como sede de la sabiduría, hacer que refulja la verdad de las palabras inspiradas que la Iglesia aplica a ella, la sabiduría. Por mí reinan los reinos, y los que constituyen las leyes legislan justamente. Por mí los príncipes imperan, y los poderosos decretan justicia. Si el mundo en la actualidad lucha sin tregua por conquistar su unidad, por asegurar la paz, la invocación del reino de María es, por encima de todos los medios terrenos y de todos los designios humanos, siempre deficientes de algún modo, la voz de la fe y de la esperanza cristiana, sólida y segura de las promesas divinas y de las ayudas inagotables que este reino de María ha difundido para salvación de la humanidad. Y va siguiendo esto, que lo pondremos en cristiandad, gran parte de ese documento de Artelio Regina, con este tono de esperanza. Ahora, para otra cosa, ya que hemos hablado de una cosa concreta en que el demonio se ha puesto en nuestra parte, pues ahora diremos otra cosa concreta que también es muy alentadora. En un documento de Adviento que se publicó en la Hoja Diocesana con un título poco extraño, que no cuadra con el contenido, porque el título dice La gozosa utopía de la fe. Bueno, el título cuadra con el contenido, con tal de que se entienda en sentido cristiano, no en sentido sociológico de la utopía de la fe, porque, es decir, en el texto del cardenal Jubain, la palabra utopía tiene un sentido de acusación que nos hacen los cristianos. Entonces nosotros nos podemos gloriar de ella como si fuéramos la locura de la fe, ¿verdad? El título, La gozosa utopía de la fe, se entiende naturalmente y correctamente desde el contenido. No ens enganyem. En la mesura que collim la paraula de Déu i conformem la nostra vida, ens convertirem en éssers incompresos, titllats d'il·lusos, d'utòpics per part dels altres. Senzillament perquè creiem en el misteri de Crist nascut de la Verge Maria, quelcom que escapa a tota lògica humana. Per això ens tilden d'alienadors i alienats. La raó és clara, ens fiem de la paraula de Déu. I llavors, crec que els cristians, diu, estem corrent un gran perill. Estem legítimament interessats en arribar als homes d'avui, però en aquesta recerca incessant d'un llenguatge intel·ligible per a ells, podem amagar l'acció sempre sorprenent de Déu en la nostra vida i deixar de demostrar que tot és possible pel que creu. Precisament perquè volem fer la nostra fe molt racional, correm el risc de buidar-la del seu contingut verdader i transcendent. Tenim por de que ens diguin il·lògics o absurds, antiquats, carques. Aleshores, deixem de ser complidors vàlids de la paraula de Déu, presentant un cristianisme mixtificat. Aquí, aquesta frase, per el que, més ara m'interessa a mi destacar aquí d'això, es esta frase: somos tildados de ilusos utópicos sencillamente porque creemos en el misterio de Cristo nacido de la Virgen, algo que no cabe, digamos, en los cuadros de una lógica humana, aunque desde la fe tiene una armonía ciertamente de coherencia con el designio divino. Entonces el señor Creus le envió una carta al secretario del cardenal arzobispo de Barcelona, una carta un poco larga en que le felicita ruega que le presente al cardenal una confesión y un comentario de decir: no me gusta que las ovejas juzguen a los pastores, pero en este caso estoy contento de haber leído esto porque pocas veces se oye hablar así, etc. Entonces el cardenal Juvin le contestó, que Reus lo había explicado al secretario, el cardenal le contestó: distinguido señor, agradezco sinceramente lo que dijo castellano de vos. Agradezco si está en catalán. Agradezco sinceramente su atenta carta el día 20 del pasado mes de diciembre, todo lo que me dice con motivo de mi comunicación de adviento. Le bendigo de todo corazón a usted y familia, sean fuertes en la fe. Con una expresión de mis sinceros sentimientos de estima y consideración, creo que incluso no quiso llevar en torno a la respuesta. Pues yo he querido esta bendición personal y familiar que le hacen al señor Reus, como que él nos lo ha comunicado, he pensado que sería para, también para todos nosotros, un aliento, decía, haya ocurrido esto, y un aliento de, para ser fuertes en la fe. Ahora tendremos que luchar de firme y vamos a luchar muy contentos, porque yo estoy cada vez más sintiendo que Dios ha permitido esta tremenda tragedia, ¿no? Esta cosa tan horrorosa, y que se haya generalizado, porque está más generalizado de lo que creemos, pero muchas veces con lenguaje hipócrita y confuso, pero que ahora en un momento dado, en una revista de la Universidad Pontificia de Comillas, destinada a la formación del clero en España y Hispanoamérica, haya salido un artículo terriblemente explícito, duro, despectivo con la fe verdadera, considerándola mítica, ilusoria y fabulosa, con un título de cancelación del pasado cristiano, la vieja Navidad perdida. Un artículo frío, racial, si algún calor se puede percibir es el calor de la rabia contra la verdad cristiana y el desprecio de la fe, pero lo demás un artículo es racial, racial, frío, racionalista, en un sentido de naturalista integral, sin fe en Dios, ni en la Trinidad, ni en Cristo, ni en nada. Y por tanto, es una providencia de Dios que haya permitido Dios esto tan grave. Esto tiene que ser para bien. De momento, el cardenal de Toledo, en una homilía, salió una noticia en ABC, salió la noticia en La Vanguardia. No sabemos cuánta gente habrá leído esto, no sabemos, a veces se lee en América del Sur, Salterre también. Nosotros, cristiandad, contribuiremos modestamente dentro de nuestras posibilidades editoriales, pero saltando mucho por encima de nuestras, de donde llegue la revista, lo haremos llegar por conversaciones, o lo fotocopiaremos, lo enviaremos a mucha gente, etcétera, para que conste esto, que es certísimo, absolutamente cierto, que el que no cree en la Virgen María no es cristiano. El que niega la Virgen María es porque no cree, históricamente es así y teológicamente también es así. Los negadores de la Virgen María lo han negado porque no creían que Cristo fuese hijo de Dios, porque no creían en el Espíritu Santo, porque no creían en la Trinidad, ni creen en la sobrenaturalidad de la providencia, ni creen en la economía de la redención, ni nada. El que no cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no cree en el carácter sobrenatural de la redención, ni en la encarnación redentora, ni en el pecado, ni en la gracia, es muy natural que no crea en la Virgen María. Esto es así. Lo decía San Gregorio en el Cienfe: los que no creen que María es siempre virgen son ateos. Y son tan cristianos la cita de San Gregorio en el Cienfe, en siglo IV. Esta cosa, yo estoy seguro, que va a traer un gran despertar. El padre Solá se ha puesto en contacto con Manuel Berger y con la hija de Leonardo Conde, y quiere vernos en nuestra cristiandad y todo eso. El otro día yo encontré al padre Lister Saúl, y aquella misma noche le escribió al padre Jorotí. Le ha contestado una carta, que me vuelve a tener por ahí, pero no importa, ¿no? Y que dice que, hombre, se ha extrañado, y al mismo tiempo que escribió al director de la revista y que dice que también es sorprendió, pero que hará todo lo posible para contrarrestar los efectos. Ya ha entregado también la carta aquella que escribimos, y hoy se la enseñaron ayer. La enseñé al doctor Muñoz, que la relación. Sí. Lo que le decía también, en la carta, una carta aparte, después que yo le mandaba al señor cardenal, esto, de que refiere el provincial, de España, y me decía eso, pues con más, dice, esto casi mejor no se siente, porque a veces está descargado de nada, cuando ya con las cartas, en el asunto. No, no, revés, cada uno se haga lo que quiera. Cada uno se haga lo que quiera y no, no se va a parar esto, porque... Sí. Una réplica contundente. Sí, claro. Esto ya trayendo una reacción. ¿Qué podemos quedarse a decir lo que dice? Sí, que es que hay el contenido interior es aún peor, ¿no? Sí, sí, todo es malo. Pero tiene que esto despierte la fe, sí. Y los que no veían una cosa que era invisible, pero que no la veían. Porque estas son las consecuencias más radicales y explícitas de una corriente que hubo. El padre Martín me contó. El padre Blandis, con perdón, siempre decía esto, mirando la mesa y enfadado. Decía, no lo quieren ver. Cuando discutían una cosa, que había salido un estudio sobre tal cosa, comenzaban a opinar esto y aquello, más allá de opiniones de esas, que son las críticas y tal cosa. No lo quieren ver. Es una corriente que lleva a la pérdida de la fe. No lo quieren ver. Pero todo es una corriente que porta a la pérdida de la fe. No lo volen veure. Esto lo decía, no lo quieren ver, después de pelearse con la gente más ortodoxa, que no lo querían ver, estaban muy optimistas de estilos nuevos de la cosa. Pues el padre Bartina, contando que es el padre Self, estuvo dando clases de Antiguo Testamento, sí. Dice que de él, según su teoría, su posición, que del Antiguo Testamento solo se sabía la existencia de Moisés. Los salmos y después todo la salida de Egipto, ¿no? Todo esto es... Sí, a veces oye uno decir cosas que de momento no sabes por qué te las dicen. Y después con los años, ¿te acuerdas de aquello que me dijeron? Ahora entiendo por dónde andan los tiros cuando vas viendo cosas, ¿no? Yo recuerdo una vez un cura, espiritualista, que me dijo, la idea bíblica de Yahvé no es otra sino lo desconocido en la providencia del pueblo de Dios. Y eso, sentí con que se implora, y después. Sí. En la revelación veterotestamentaria no se sabe nada de Dios. Ni si es creador libre, ni si tiene providencia, ni si es justo, misericordioso, ni si ha prometido la redención, solo que es lo desconocido. Pues será la idea que se forma leyendo el Antiguo Testamento, que es un clasicognóstico. Es la forma de un creyente. Y no es la idea que sacaron de la Biblia, ni los judíos antes de Cristo, ni los que sacaron de la Biblia verdades parciales a través de herejías cristianas, lo que sea. La idea, lo que tiene de. Cuando se puede decir que es verdad, que la idea monoteísta, sin alcanzar el misterio trinitario, incluso rehusando. La idea monoteísta del islamismo es una idea que les hace creer en el Dios mismo de Abraham, en quien creemos nosotros, el Padre Nuestro Jesucristo. Y se puede decir legítimamente que es así. Pues lo que llegó a los musulmanes de la revelación bíblica no es lo desconocido. Es que Dios es creador, que es providente, que es justiciero y que tiene soberanía sobre el mundo y que legisla y el hombre tiene que someterse a su voluntad. Que no sé dónde van sacados. Históricamente no tiene pies ni cabeza. Una idea gnóstica sobre la divinidad, esto está en Kant, pero no está en Schleiermacher, pero no está en otro. Pero históricamente nunca se ha tratado en el gnosticismo. Pero, todo el tratado de los atributos divinos, de los teólogos y los filósofos cristianos, tiene fuentes bíblicas. Que es la omnipotencia y que es la omnisciencia. Todo lo que decimos de Dios está sacado de la Biblia. Dicen que no, que es lo desconocido. Además, que es lo desconocido en el curso de la vida del pueblo de Israel. No se queda tan tranquilo. Yo también, pues, no tendría que me hablar de esas cosas que te las dicen, pues, cuando te lo ves. Qué buena ficha.